A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. No es raro que en los últimos programas hemos estado mayoritariamente dando a conocer orquestas de tango que provienen de otros países, especialmente de Europa, por el éxodo de músicos argentinos que nos hemos referido en programas anteriores. Hoy estaremos conociendo un pianista que se ha venido ganando los mejores elogios en el mundo entero. Él es Gustavo Casanave. Casanave nació en Montevideo, Uruguay, en 1971. A los 7 años comenzó sus estudios de piano con el maestro Pablo Rilla, luego discípulo del maestro Héctor Tosa. En 1994 recibe una beca por la Organización de Estados Americanos para estudiar en Estados Unidos, en el prestigioso Berklee College of Music de Boston, donde se gradúa con los más altos honores y luego elegido como uno de los 10 mejores compositores del Berklee. Luego seguiremos con su trayectoria. De un CD grabado en Estados Unidos frente a un septeto, oigamos primeramente un tango de su creación, Noviembre. Estamos escuchando grabaciones del reciente CD del pianista uruguayo Gustavo Casenave, radicado en Estados Unidos más de 20 años. En todo este tiempo, Casenave lleva una destacada carrera internacional, destacando como pianista, compositor y docente en tres géneros distintos: el jazz, la música clásica contemporánea y el tango. En todo este tiempo, y en estos roles, ha acompañado a figuras internacionales del canto, todas ganadoras de un Grammy. Otra pista de este CD, Tango Casenave, también de su autoría, el siguiente título, Tan Tango. Gustavo Casenave fue elegido como el mejor compositor egresado del Berklee College entre 1966 y 1996. Y otro mérito sobresaliente en su carrera es que el famoso vibrafonista y docente Gary Barton lo seleccionó como un alumno privado. Vale destacar que Barton selecciona solo 3 alumnos por año entre 3.000 alumnos. La siguiente pista trae este tango que naciera en su patria Uruguay y que se transformó en un tema universal, el arreglo del propio Casenave para De Matos Rodríguez, La Comparsita. Thank you. Son muy pocos los músicos que se pueden dar el lujo de tener una carrera ascendente en su corto tiempo. Desde 1997 es profesor de composición, improvisación y piano en el Harvard Conservatory of the Performing Arts de Manhattan, New York, y director del departamento de jazz de la institución a partir de 2009. Otra de las creaciones de Casanave, un curioso título para la siguiente pista, So Ir. Thank you. A partir del 2008 actúa Casanave en diferentes lugares e invitado regularmente cada semestre por la prestigiosa Julie Larch School para dar masterclass y conferencias. Además, con el mismo propósito requerido por el Oberlin Conservatory, Harvard University, Yale University, Heisman School of Music, University of Florida y New York University y Columbia University. Casanave estaba ausente del tango en su quehacer. Tan solo recordaba los tangos que su padre tocaba de oído en piano en su casa, junto a fragmentos de tango que un tío solía cantar allá en su lejana Uruguay. Despierta al tango con Piazzolla, luego Pugliese y D'Arienzo, y luego el encuentro con el bandoneonista uruguayo también radicado en Estados Unidos, Raúl Jaurena, músico de quien hemos mostrado sus trabajos aquí en Neo Tango. El siguiente, una pista de una visión muy especial de Casanave para este éxito de Astor Piazzolla. Adiós, Nonino. Thank you. Estamos frente a un músico con un talento indiscutido, ya que en Estados Unidos, el año 2010, es seleccionado entre 300 compositores activos a nivel nacional para participar en un seminario intensivo de composición de jazz para orquesta sinfónica. Otro tango, creación de Casenave, Simone. Para el siguiente CD, Casenave actuó con los siguientes músicos: Juan Pablo Jofré Romarión en bandoneón, músico de San Juan, Argentina, desarrollándose y saliendo al mundo fuera de su patria; Lautaro Greco en Argentina, ampliamente difundido en este programa; Pedro Girau en el bajo, un virtuoso del violín norteamericano; Nick Danielson, y en el contrabajo invitado especial, el contrabajista norteamericano Eddie Gómez. Cerramos este encuentro con el CD del pianista radicado en Estados Unidos, Gustavo Casenave, y su reciente CD del 2012, Tango Casenave, con otra de sus creaciones de este pianista, el 92. Thank you. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos reuniremos en un nuevo neotango conociendo la actualidad musical de este género en Buenos Aires y otros puntos cardinales del planeta. Agradeciendo, como es costumbre, el haber contado con su compañía a este programa. Muy buenas noches para todos. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.